separa los mundos, una grieta en el mar, no se ve y es real. Hay una grieta que separa las clases, otra grieta en el bar, en el vaso final, y hay un campo cortado por alambres y asfalto. No hay un mango y mate más salado que amar. Separa los mundos, una grieta en el mar, no se ve y es real. Hay una grieta que separa las clases, otra grieta en el mar, en el vaso final, y hay un campo cortado por alambres y asfalto. No hay un mango y mate más salado que amar. Segundo programa de Libre Base Radio junto a Matías Bordone. Hola, Mati. Hola, queridísima, ¿cómo estás? Acá preparado para también tener nuestro segundo programa de Libre Base Radio. Y estamos también por darle la bienvenida a nuestra queridísima operadora, Romina Gravero. Hola, Romy. Muy buenas tardes. Un placer siempre operar el programa más libre de Radio Zumba La Turba. Esa era la pregunta de hoy. Estamos aprendiendo todas las señales y todos los códigos para entendernos los tres mientras hablamos. Eso es fantástico. Sí. Bueno, antes de empezar con esto de que estamos diciendo que estamos aprendiendo varias cosas, queremos agradecer fuertemente a todas las personas que escucharon nuestro primer programa y acercaron observaciones, críticas y muchas felicitaciones que no sabemos dónde salieron también. Así que muchísimas gracias a todos. En particular por los consejos de todas aquellas personas que están haciendo radio hace tiempo, que están con este tipo de programas, nos han escuchado y nos han acercado varios tips, varias sugerencias y bueno, y mucho ánimo para empezar. Exactamente. También para la producción del programa de hoy pedimos comentarios, preguntas que nos acercaran, inquietudes, y la verdad que me sorprendió mucho la cantidad de gente que se contactó para mandarnos esa información, así que también muchas gracias a ellos que van a ser parte de este programa. Bueno, así como estaba diciendo la Barbie, le vamos a abrir el programa de hoy Básicamente, no tiene título en particular, pero estuvimos jugando un poco con la idea de decir todo lo que usted siempre quiso saber de software libre y cultura libre y nunca se atrevió a preguntar. Me gusta. Así que, bueno, antes de empezar a trabajar el programa, les escribimos a nuestras redes sociales, en particular fue nuestra forma de enterarnos, y lo hicimos a través de ello y preguntamos a varias personas qué preguntas harían sobre software libre o sobre cultura libre, y algunas de las personas nos estuvieron mandando algunos audios que vamos a poder compartir hoy, al mismo tiempo que, bueno, nos enviaron muchísimos textos también en forma de pregunta. Así que, bueno, a lo largo del programa de hoy vamos a estar trabajando principalmente esas dos temáticas en base a las preguntas de personas que no son de habituales de este tipo de círculos, digamos. Les cuento a los que están escuchando que en el primer programa tuvimos un invitado y la idea quizá principal del programa es tener siempre algún invitado para desarrollar más puntualmente alguna temática o para que cuente una experiencia, pero nos dimos cuenta que un programa más bien introductorio o un programa, también nos lo hicieron notar muchas de la gente que estuvimos conversando durante estos días que pasaron desde el primer programa, hacía falta charlar como de ejes más generales, definiciones más generales, las miradas desde las cuales entendemos lo que es la cultura libre, el software libre, los paradigmas libres. Entonces a eso le vamos a dedicar este programa. Así que en este programa no hay un invitado, sino que vamos a estar conversando un poco con Mati, entre los tres en realidad, todo el programa. Y vamos a esperar muy ansiosamente los comentarios y consultas y opiniones que nos den después de devolución. En particular, espero las intervenciones de la Romy, ya que es una muy buena docente y siempre charla estas cosas con sus alumnos, entonces seguro que tiene un montón de preguntas para hacer re interesantes. Bueno, vamos entonces a dar por iniciada una pequeña parte en la que vamos a charlar de un poquito de qué entendemos por software libre y por cultura libre. Espero ser lo más didáctico, divertido y no aburrido posible. Cuando te empieces a poner aburrido, te hago una llamada de atención. Dale, por favor. ¿Por teléfono decís? No. No, no, con una cara, sí. Dice algo, Matías, dale, ponele onda. bueno, antes de empezar a trabajar sobre lo que es software libre en particular, como habíamos avanzado en el primer programa, yo trabajo, bueno, he trabajado desde computación y formación en tecnologías y educación hace muchos años, entonces voy a hacer como el que lleve más ese tipo de discusiones, aunque vamos aprendiendo todo desde aquí. Y Barbie es la que tiene un editorial de libros con licencias libres, así que vamos a confiar más en su experiencia también para todo ese rubro. Bueno, dado por iniciado esto, lo primero que yo quería aclarar o decir de alguna forma es algunos puntos sobre qué entendemos por software, ¿no? Cuando estábamos hablando de software libre y de cultura libre, un pequeño punto para empezar es tratar de charlar un poquito de qué entendemos por software y qué entendemos por cultura. Y más allá de lo amplio y polémica que puede ser diferentes definiciones, lo que me gustaría contarles un poquito, no contarles porque yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, es que nosotros en este momento estamos rodeados por tecnologías que llamamos de alguna forma digitales, y de estas hay dos protagonistas muy fuertes y son las computadoras y los celulares en particular. Los celulares también son computadoras con otras funciones extra, para decirlo de alguna forma. Así que yo lo que voy a decir sobre las computadoras es aplicable a casi cualquier otro tipo de tecnología digital que nos circule en este momento. Y lo que íbamos a decir es que hay un profe mío de la universidad que dice las computadoras en realidad son muy tontas. Son muy, muy tontas y hay que decirle lo que hay que hacer. Entonces, la diferencia con el ser humano es que la computadora, aparte de ser tonta, hace las cosas rápido. Entonces, lo principal cuando nosotros trabajamos computadoras, que es lo que hacen efectivamente los programadores usualmente, es decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Ahí Richard Stallman, que es el fundador de la movida de software libre, siempre hace una comparación que me pareció interesante traer a colación, que es de los programas como recetas de cocina. cuando nosotros vamos a cocinar por primera vez una torta y no sabemos qué es, cómo hacer una torta, muchas veces buscamos en internet cómo hacer una torta y nos aparecen páginas con recetas para hacer tortas por todos lados y en todas te dicen, bueno, cuáles son los ingredientes, cuáles son los pasos, cuál es el tiempo, etcétera, etcétera. Y ahí viene la parte interesante porque los programas son son de esa misma forma, digamos. Las formas en las que nosotros le decimos a la computadora lo que tiene que hacer también están escritas. Están escritas en un lenguaje que la computadora entiende. Y así como nosotros hacemos con las recetas de cocina que podemos compartir, es decir, mi abuela, por ejemplo, hace poco me escribió en un cuaderno cómo hacer un flan, pues yo no sabía cómo hacer flan y me encanta el flan de mi abuela. Mi abuela, bueno, yo puedo agarrar esa receta que me escribió mi abuela y hacerla a mi propia medida, digamos, si le voy a modificar, le pongo un poco más de azúcar, puedo agregarle crema, puedo hacer un montón de cosas. Inclusive, lo que indicaban estas comparaciones a veces cuando vos querés hacer una torta, podés decir, bueno, pero yo soy celíaco y no puedo comer tortas comunes, digamos, o por lo menos las hegemónicas, por decirlo así. Y entonces yo puedo querer hacer una torta que sea apta para celíacos. Para eso necesito la receta de cómo se hizo la torta, le cambio los ingredientes y veo si puedo hacer una modificación para hacer una torta apta para celíacos, o sea, para que me la coma yo. En ese sentido, las recetas que nos dieron nuestras abuelas, nuestras madres, padres, primos, hermanos, personas que cocinan muy divinamente, circulan libremente, normalmente, en la cultura familiar de hace mucho tiempo. Y estas recetas se van reinventando, se van recreando, cada uno la adapta, le hace el gusto que uno tiene ganas. Uno puede encontrar una torta de chocolate y dice, bueno, pero yo no tengo ganas de chocolate, lo voy a hacer de vainilla, ponele ahí. Y digo, lo que intenta hacer el software libre en ese sentido es hacer algo similar. Digamos, estos programas que son las recetas que siguen las computadoras están escritos en un lenguaje y lo que intenta hacer el software libre es precisamente dar ese mismo sentido. Es decir, bueno, esta receta que sigue la computadora también debería circular libremente y que cada una de las personas pueda hacer adaptaciones, pueda hacer modificaciones y pueda compartir eso con otras personas si quiere, ¿no? Esto es así cuando hablamos de software libre. Eso es cuando hablamos de software libre. ¿Qué es lo que pasa con...? Digo, o sea, ahí es muy chistoso porque cuando estamos hablando de software comercial, Richard Stallman lo compara con lo que son las pastelerías comerciales. Y dice, bueno, vos comprás una torta de la Franceschini. No digas marcas. ¿Ah? No digas marcas. Bueno, de la Francescoli, decía mi tía una vez. Me dijo, ay, me traje una torta de la Francescoli, dice mi tía. Bueno, y uno que esas no serían recetas celosamente guardadas. Obviamente, digamos. Y además, se han peleado, no sé si me acuerdo si eran entre hermanos o madre y hija, para ver cuál era la receta. Entonces, historia. Bueno, entonces, yendo un poco más a lo técnico, hay un par de detallitos que yo quería ahí tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de software, es sinónimo de, para este tipo de cosas, de programa. Y programa es sinónimo... ¿No está saliendo? No, está saliendo todo bien. Pero vamos a hacer un poco de radioescuela. Intentá no ponerte tan efusivo y golpear cosas que retumben en los micrófonos. Bueno. Fin del comunicado. Muchas gracias. Esto lo voy a cortar para el podcast. Es que me entusiasmo. No, bueno, entonces lo que quería decir eso, que cuando preguntamos, bueno, ¿qué es el software? ¿Qué son los programas? ¿Es lo mismo? Bueno, en la computadora nosotros tenemos un montón de programas que hacen cosas distintas. Tenemos, por ejemplo, el procesador de texto, tenemos el navegador, tenemos el sistema operativo. El sistema operativo es un programa muy, muy particular de la computadora, que es el que se ejecuta al principio y que hace que toda la compu funcione. Por ejemplo, que cuando yo muevo el mouse, me aparezca la flechita en la pantalla. Y bueno, cada computadora tiene un sistema operativo que en estos casos puede ser Windows o puede ser otros más, pero nosotros usamos usualmente Linux. Linux es uno que tiene un montón de derivados y hay otros sistemas operativos. Los celulares también. Bueno, hay celulares que vienen con macOS o hay celulares que vienen con Android. Eso es lo que viene con la compu o que se le instala la compu para empezar a funcionar. Y arriba de eso se instalan otros programas. En los celulares a los programas le dicen aplicaciones, pero son lo mismo. También son recetas que sigue la computadora o el celular para hacer cosas. Bueno, creo que por ahí estamos, ¿no? El mismo caso sería para las tablets o cualquiera de ese tipo de aparatos tecnológicos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cada bichito electrónico viene con un sistema operativo que lo hace funcionar. Genial. Bueno, algo más que va... Seguimos no. Después con las preguntas. Sí, perdón. Después vamos a agarrar todas las preguntas, pero me parecía que era importante como dar esto. Bueno, sí, lo repito del programa anterior, que la definición formal en realidad de lo que sería software libre son programas que pueden ser usados para cualquier cosa, que pueden ser copiados, que pueden ser modificados y que se pueden compartir esas modificaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito la receta y con esa receta de cómo está escrito el programa puedo hacer otras versiones del programa o puedo modificarle algo al programa y puedo compartir después esa receta. Ahí no lo dijimos en este programa, Libre Base es una organización que trabaja por la difusión del software libre y actualmente también de la cultura libre y otras temáticas afines. Entre otras cosas, trabaja en la organización del FLISOL, que es el Festival de Instalación de Software Libre. Nosotros, y por nosotros digo a mucha gente que trabaja más desde la cultura y que realmente cuando Mati se pone a hablar de software prestamos mucha atención porque no sabemos mucho de qué es lo que están hablando, venimos del lado de la cultura y nos fuimos acercando porque encontrábamos algunas similitudes a la hora de cómo ver el mundo, cómo ver la producción, ya no de cuestiones más tecnológicas, sino de cuestiones culturales, pero una misma mirada de hacia dónde queremos ir, qué derechos creemos que están en juego a la hora de la circulación de saberes y de la construcción del conocimiento. Y nos fuimos acercando a esto que hoy le llamamos cultura libre. Digo, lo libre tiene que ver con esta similitud de software libre, ¿no? De entender esos mismos parámetros y esos mismos objetivos de los que hablaba Mati recién, pero aplicado a los productos culturales. Y ahí cuando decimos eso... bienes culturales o producciones, incluso podríamos hablar de discursos, entra todo lo que se puedan imaginar que pueda entrar. Podemos hablar de libros, tanto impresos como digitales, como en formato de audio, podemos hablar de música, podemos hablar de obras teatrales, de producciones teatrales, podemos hablar de eventos, ¿no? De la políticas desde las cuales se piensan ciertos eventos, cuando uno plantea que un evento es gratuito o que es público o que es de entrada libre o que se genera de manera colectiva el financiamiento. Hay toda una serie de cosas que dan pie a entender que estamos hablando de una misma sensibilidad a la hora de la producción cultural. Recién vos incluso hablabas de algún otro tipo de producciones, pero básicamente uno cuando lo primero que piensa cuando habla de bienes culturales es de música, de lo editorial, de literatura, de eventos, de teatro, de artes plásticas, y todas esas producciones que tienen que ver con la creación, ¿no? Con la imaginación y con la creación de los distintos productores culturales, se conciben en objetos tangibles o intangibles que están responden a una autoría, a alguien que los ha generado, aunque también pueden ser anónimos, digo, pero esto sucede cuando uno mira hacia atrás. Si el nombre del autor no quedó grabado en la historia, o si ese autor es colectivo y no se puede identificar quiénes son, uno a veces tiende a decir que es anónimo, pero hubo alguien que creó individual o colectivamente ese tipo de producciones. En las producciones que son actuales y vigentes, bueno, hay un autor ligado. Puede ser un escritor, puede ser un músico, puede ser un ilustrador, puede ser un cineasta, un guionista. Acá nos vamos a poner seguramente después en las preguntas un poco legales, pero ahora quiero evitar como esa parte más legal. Tiene que ver con qué es lo que se puede hacer con esos... la mirada hacia la cultura libre tiene que ver con qué es lo que se puede hacer con esas producciones, ¿no? ¿Qué destino les soñó el autor y qué destinos o qué usos les encuentran quienes hacen uso de esa cultura? si se va a difundir, si se va a compartir solo con algún grupo reservado de gente, si se va a buscar que sea lo más público posible, si se va a ofrecer para que otros obtengan esos productos culturales y hagan obras derivadas, hagan otras cosas. Pienso en un poema que se convierte en canción, pienso en un cuento que se transforma en obra de teatro, y quizá, ¿por qué no?, en una película. Pienso en un evento que tiene ciclos de poesía y ese ciclo de poesía después se convierte en una antología poética. No sé, los caminos que recorre la cultura a lo largo de la historia siempre se han ido entrelazando como una trama, como un tejido, en los cuales las personas entran y salen. Esa es por ahí la mirada que tenemos, quienes nos paramos desde la vereda o el horizonte, ¿no?, de la cultura libre, de imaginar que tomamos porcioncitas de conocimiento creado por la humanidad y que hacemos algún aporte y que eso va a seguir fluyendo a lo largo de la historia de la humanidad. Después nos vamos a poner seguramente más legales, yo creo que eso mejor lo dejamos para las preguntas, ¿no? Más técnico. Claro, la parte más técnica, porque en la Argentina, igual que todos los otros países, hay leyes que protegen la propiedad intelectual y que de alguna manera están diciendo, ¿no?, alrededor de quién es el autor de esos productos y qué es lo que puede o no puede hacerse desde lo cultural y lo social con esos bienes culturales. Que en general la ley se encarga de decir muy bien todo lo que no puede hacerse. Nos llegaron muchas preguntas con respecto a eso, también con respecto al software. En el ámbito de la cultura libre vamos a hablar de licencias Creative Commons, que son las que permiten o las que están pensadas para favorecer la libre circulación de esos contenidos y de esos bienes culturales. Pero lo hacemos después de escuchar un ratito de música como para amenizar esta parte del programa. ¿Te parece bien, Mati? Sí, dale. Hago una pequeña en esto que después vamos a ahondar un poco en las cuestiones legales. Es porque, principalmente porque tiene que ver con que nosotros como sociedad, la forma de encontrar acuerdos o marcos es a través de leyes. Nos guste o no nos guste, en este momento estamos funcionando bajo sistemas legales que algunos pueden ser justos, otros pueden ser injustos, pero estamos jugando con esas reglas de juego. Entonces, cuando se está hablando de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, estamos hablando de las legislaciones que dicen qué se puede y qué no se puede. Y cuando estamos hablando de software libre o cultura libre, estamos hablando de algunas ideas que después toman forma a partir de cierto tipo de acuerdos o licencias, que pueden ser o la licencia pública general, que es la que se usa para software libre usualmente, o las Creative Commons, que son las licencias que se usan usualmente en el ámbito de la cultura libre. Y que son, pienso, ¿no?, son respuestas de la sociedad y de la gente que está ahí atenta a ver cómo van cambiando algunas cosas en la historia y van haciendo algunos ajustes que de alguna manera acompañen las ideas políticas, sociales, culturales que acompañan una determinada comunidad en un determinado periodo histórico, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la música, un ratito, ¿sí? Un poquito de música para cortar y después volvemos con todas las preguntas. Dale. Estado tan natural y vuelo acá. el mismo programa, como el programa de la vez anterior, estamos escuchando música libre. Mati, ¿por qué no nos contás a quién estamos escuchando? Sí, un poquito de una banda que en el 2009 grabó su primer disco, se llama Orquesta de Perros, la banda, y su primer disco se llama Perros de Orquesta, debe ser muy original. Y estábamos escuchando el tema que se llama Me Cansé, es el tercer tema de este disco. Y produjeron su disco en una discográfica que se llama Ufkaruf, que tiene la particularidad esta no sé, editorial, pero de disco. Este sello, que no me acordaba el nombre que era. Este sello tiene la particularidad de que funciona con licencias libres. Todos los discos que produce la discográfica o el sello son con licencias libres, como lo que escuchamos la semana pasada de Sombra y Toro. En particular la licencia que está usando es la atribución no comercial 2.5 Argentina, que permite la copia, permite la modificación, uso, etcétera, etcétera, haga cualquier cosa, pero que no haga usos comerciales de la obra. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora vamos a empezar con algunas de las preguntas. La primera pregunta, así ya arrancamos. Sí. Recontra. Le queremos agradecer a la gente que nos ha compartido algunas de sus preguntas para poder hacer parte de este programa, así que vamos con la primera. Sí, sí, por favor, Leticia. Bueno, la idea mía es preguntar si hay programas para cubrir las necesidades que están cubiertas dentro de lo que es Windows o Mac. Tipo de diseño, de edición de audio, que si hay software libre que cubra esas necesidades. Muchas gracias, Romy. La pregunta que hacía acá Leticia era si dentro de lo que es el mundo de software libre existen programas para cubrir diferentes necesidades. Como habíamos dicho hace un ratito, el software libre no tiene que ver con una cuestión técnica únicamente, sino una cuestión del tipo de licencias. Pero en particular el programa libre que más se conoce en todo el mundo es el sistema operativo Linux. Entonces, ahí sí hay una pequeña diferencia, porque cuando vos tenés que instalar un programa, este programa tiene que estar compatible con el sistema operativo que estás usando. Entonces, básicamente, hay programas que son compatibles con Windows y hay programas que son compatibles con Linux y hay programas que son compatibles con los dos. Como la gente que conoce un poco más de celulares, hay programas que funcionan, que vienen para macOS, para el iPhone, hay programas que vienen para Android y hay programas que vienen para los dos. Por ejemplo, Instagram viene para los dos. Bueno, en el caso de Linux en particular, vienen varios programas que son o compatibles o que vienen el mismo. Por ejemplo, si yo quiero usar, y lo voy a juntar con una pregunta que me hacía Nora Carranza preguntaba si yo podía entrar a Facebook desde Linux. Y sí, la respuesta es que sí, porque vos lo que necesitas para entrar a Facebook es un navegador de internet. Y navegador de internet, por ejemplo, Firefox, viene tanto para Windows como para Linux. Si vos usás, por ejemplo, Chrome o Chromium también, que son otros navegadores de internet que conoce mucha gente, vienen tanto para Windows como para Linux. Entonces, si vos usás el navegador de internet en Windows, en Linux podés hacer exactamente lo mismo, con el mismo programa, con los botones en los mismos lugares y todo. Me hace acordar también a otros programas que hay ahí. Preguntaban también por la suite de Sí, acá Claudia Tejerina preguntaba si el software libre tiene programas similares a Word o a Excel para trabajar. Sí, Word y Excel, como Microsoft Word y Microsoft Excel, no vienen exactamente para... Con la marca Microsoft no viene para Linux. Sino que existen programas equivalentes como LibreOffice u OpenOffice u otro que se llama WPS Office, que estos programas son también procesador de texto, que es el equivalente del Word, planilla de cálculo, que es el equivalente al Excel, o digamos diseñadores de diapositivas, que sería el equivalente del PowerPoint. Me hace acordar como cuando mi abuela me decía, che, Mati, tenés Ayudín. Ayudín es la marca, abuela, es la bandina. Bueno, más o menos por ahí, digo. Si nosotros estamos hablando del Word, es un procesador de texto. Si estamos hablando del Calc, es una planilla de cálculo. Si estamos hablando del PowerPoint, estamos hablando de un diseñador de diapositivas. Bueno, vienen y estos. También había otra pregunta por ahí, creo que. ¿Quién había dicho? ¿Zenón? Sí, había preguntado si podía compartir archivos también entre Windows y Linux. Sí, digamos, los archivos que vos haces con el Word, después en Linux los podés abrir con el Writer de LibreOffice. Entonces son compatibles. Lo único, digamos, ahí para lo que sería el uso de oficina, usar hoy en día un sistema operativo libre como Linux es exactamente lo mismo que usar Windows. Digamos, para las mayorías de las operaciones en que necesitas internet, un procesador de texto, un procesador de planillas de cálculo, un diseñador de dispositivos, ese tipo de cosas, da igual. La pregunta que hacía recién... Capaz que sí. Complico y embarro un poco la cancha, pero pregunto, en esta cosa del software más privativo con el paquete de Windows o estos otros programas que estás hablando de software libre que son para ese mismo tipo uh-huh. de uso... ¿Qué lugar ocupa, por ejemplo, la suite de Google Drive, que tiene también todas esas cosas? Mm. ¿Es software libre o no? ¿O está en el medio? No. Digamos, básicamente lo que habíamos hablado hace un rato, que para que algo sea libre tenía que estar el código disponible para que cualquiera pudiera hacer una modificación. Hoy en día hay una cuestión que está pasando, gracias por la pregunta, que hay mucha gente que utiliza suites, usa conjunto de páginas de internet para hacer su trabajo, que son directamente online, como el de Google Drive o el de Office 360 de Microsoft. Aclaro por las dudas, uh-huh. ya, después de los comentarios que nos hicieron la otra vez, cuando decís la suite de Google, es sí. porque te haces una cuenta en Google y podés acceder con esa misma cuenta a una serie de programas, así como el procesador de texto, servicios, incluso YouTube, digo, pero hay como uh-huh. todo un paquete de servicios y a ese uso compartido con una sola cuenta se le suele uh-huh. llamar suite. Uh-huh. Sí, inclusive, sin hablar de internet, cuando se está hablando de todos los programas de Adobe para hacer diseño, claro, música, audio, etcétera, etcétera, también se le dice suite porque es el conjunto de programas para hacer cosas de tal empresa, por ejemplo, Adobe en ese caso. Bueno, hay versiones alternativas libres para lo que sería el Google Drive o ese tipo de cosas, pero lo que está complicado de la pregunta que me haces es que este tipo de programas, como son en internet, vos para poder instalarlos necesitas una computadora que se llama servidor, en la que está puesto, conectado todo el tiempo a internet. Entonces vos podés instalar esta especie de programa / página web para hacer cosas a través de internet, pero necesitas hacerlo en un servidor propio. Entonces no es tan fácil como instalarlo en tu propia computadora, pero tampoco es imposible. Nosotros con Barbie estamos empezando a experimentar con una gente que tiene todas estas cosas funcionando, que se llama Disroot.org, que sería la página. Si alguno tiene ganas de experimentar un poco con eso, puede meterse en esa página y ver todos los servicios que tiene. Sí, yo ahora al aire les digo a mis compañeros del editorial que se vayan haciendo la idea de que muy pronto vamos a hacer un grupo de trabajo compartido ahí. Ay, bueno, pobrecito. Pobre. ¿Seguimos con alguna otra pregunta o querías terminar esa Sí, idea? No, sumo con otra pregunta que estaba... que ¿quién había dicho es? Ah, Maricel. Maricel preguntaba en esto de si yo puedo hacer lo mismo en Windows que en Linux y este tipo de cosas. Maricel preguntaba, ¿cuál es la primer tecla que tengo que apretar para abrir o encontrarme con algo? Me encanta, está buenísima la pregunta. Bueno, ya el programa pasado habíamos... habíamos dicho en el programa de radio anterior que cuando se cambió la versión de Windows de 7 al 8 le sacaron el menú inicio, entonces todo el mundo se perdió y lo odió al Windows 8, entonces volvieron a poner menú inicio. Ese es el botón a apretar. Sí, en Windows 10, ¿no? Entonces, los de Linux no son tan tontos, dijeron, bueno, si la gente quiere eso, le pongamos eso. Así que la mayoría de las versiones de Linux tienen un botón de inicio como Windows. Acá Ferchu García preguntaba, dice, si se podía desmitificar eso que andan diciendo de que usar sistemas operativos libres es difícil. No es difícil, digamos. Bueno, también no está bueno que lo diga yo, que vengo trabajando con este tipo de cosas hace rato. Pero, ¿querés decir algo con respecto a eso vos, Romy, que sos nueva usuaria? A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué compromiso? Yo no sé, yo reniego también mucho con Windows. Así que no puedo decir que me resulta más difícil el software libre en mi migración. Yo he tenido muchos y serios problemas con Windows. Uh-huh. Entonces, todo el mundo ha tenido serios y graves problemas con Windows. Entonces esa parte no. Lo que sí, igual es algo que ya lo dije en el programa anterior, es que me parece que nosotras, como buenas humanas que somos, aprendemos muy rápido ciertos patrones repetitivos y nos cuesta abandonarlos. Entonces muchas veces es eso lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a un software nuevo. Y lo otro que también, no sé, se me viene mucho a la cabeza en este programa es... que es ese mundo que para muchas personas también es bastante poco asible hablar de software, ¿no? Entonces también entra ese pánico, ¿no? Uh-huh. Hay buena porción de la población que si es software privativo o libre, no sé qué es software, así que menos si es libre o no. Uh-huh. Entonces, y ahí nosotros tenemos también toda una responsabilidad de ir pudiendo compartir de manera amigable. Pero para muchas personas cualquier software es difícil. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que lo interesante es directamente saltarnos la etapa del software privativo en las primeras aproximaciones, porque después realmente volás, ¿no? Sí. No, de hecho hay mucha gente que habla, de hecho la propia gente que produce software propietario. Decimos propietario versus libre porque hablamos de que propietario o privativo en realidad, la mayoría de la gente puede decir privativo porque el software privativo es aquel que te priva de libertades. Entonces cuando hablemos de antagonismo, vamos a estar hablando de software privativo versus software libre, en el sentido de que te priva libertades o te otorga libertades. Y eso es lo que estábamos hablando recién de las licencias, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ese programa. Mira, yo pensé que era porque era software privado. Sí, no. Quizás también, sí. Quizás porque... Es coherente, en todo caso. Sí. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo... ya cuando es más relacionado con el ámbito del diseño gráfico, el diseño editorial, es como más complejo, ¿no? Pero para lo que decías vos recién, el uso general de internet, navegar, escribir, digamos, por ejemplo, en mi rol yo laburo de periodista. Uh-huh. Mi laburo de periodista que tiene que ver con navegar en internet, googlear ciertas páginas, buscar información, tener un procesador de texto abierto donde voy tomando notas, descargar imágenes, usarlas para generar alguna... presentación, perfectamente me manejo con Linux y con programas de software libre, al punto de que yo ya no sé lo que es el paquete de Microsoft hace muchos años, y si sirve de algo esto para la gente que usa internet en ese uso sencillo, ni van a notar la diferencia. Un par de días usándolo así, ubicar dónde se cuentan los caracteres y dónde se hacen algunas cosas, algunas funciones que por ahí cambian un poquito de lugar, y después ni te das cuenta de qué era lo que estabas usando. Sí, a mí me parece que, bueno, me parece que está repiola la pregunta en este sentido. Hay una cosita que yo quería retomar recién, de que es... recién a partir del... Hay mucha gente que dice que el software libre era difícil, pero eso ocurrió mucho en la década del 90, cuando estaba en sus inicios, y la mayoría de la gente que usaba software libre era programadora y no se preocupaba por la experiencia del usuario. Pero Hace unos cuantos años ya una de las principales empresas que trabaja con software libre, que es Canonical y que produce la versión de Linux más conocida, que es Ubuntu, empezó a tener en cuenta esto, digo, si empezó a hablar de Linux para seres humanos y se empezó a trabajar mucho sobre la experiencia de usuario. Entonces hoy en día vienen varias versiones de Linux, la mayoría totalmente compatible con el uso que ya venimos acostumbrados de Windows, por ejemplo, bueno, o Mac, que tiene la parte de arriba, digo, o sea, la mayoría de los diseños de redes gráficos que le encanta Mac, digamos, cuando se pasaron de Windows a Mac tuvieron que ver dónde estaban los botones de nuevo, porque bueno, Mac tiene las cosas distintas de lo que era Windows también. Y con respecto a lo que son los programas que no son de oficina, ahí, digamos, hay programas equivalentes, estábamos hablando hace un rato. Por ejemplo, si yo tengo ganas de usar el Photoshop, hay un programa que es equivalente que se llama GIMP. Después, si yo quiero usar el Corel, viene un programa equivalente que se llama Inkscape. Si yo quiero el After Effects, ahora hay uno que se llama Natron, que anda repiola también para hacer efectos de video. Si yo quiero el Adobe Premiere para edición de video, puedo usar el KDE en Live, en Linux. El Blender. El Blender es parecido al 3D Maya, es para hacer diseño y animación en 3D, se usa mucho para películas y videojuegos. De hecho, es uno de los software más usados a nivel mundial para hacer producción de películas en 3D. La versión libre. No hay versión privativa. Ah, genial. Digamos, si Blender es libre 100%. De hecho, bueno, ya lo vamos a juntar, pero había recién un par de preguntas que le vamos a tocar en un ratito sobre el tema de vivir de ello, ¿no? Uh-huh. Digamos así. Entonces, bueno, la Fundación Blender vive de desarrollar Blender. Dale, eso lo contamos entonces, sí, cuando pasemos al próximo bloque. Quería, ¿se podrá? No digo ya, uh-huh, pero ir previendo que en la página de LibreBase hubiera un listado de compatibilidades de programas como, o no compatibilidades, sino del listado de programas de software, uh-huh, libre que se pudieran utilizar para los que quieran conocer más. Lo pedís, lo tenés. Genial, bueno, entonces después vamos a estar avisando cuando eso esté disponible. Quería tirar dos o tres preguntitas como muy específicas dentro, dale, de lo que es el software libre para responderlas cortito, uh-huh, así después vamos a una canción y seguimos con el bloque, dale, de Cultura Libre. Uno acá preguntaba, Iru preguntaba, muchos dicen que el software libre no tiene virus, ¿es así? Casi, 99.99% cierto. Es el, pero básicamente, digamos, una de las principales ventajas técnicas, más allá de las éticas y políticas de usar software libre, es de que casi está 100% libre de, bueno, 100% es un eufemismo, pero está bastante libre de tener virus. De hecho, el problema, una de las cosas que me pasaba cuando yo estaba en las escuelas era que los chicos empezaban a usar Linux porque en Windows los pendrives se le convertían todas las carpetas en acceso directo y perdían todo lo que tenía el pendrive. Entonces después reiniciaban las netbooks en Linux y andaban. Genial. Otra pregunta. Andu dice, ¿cómo hacemos con las compus de Conectar Igualdad si se rompen y tienen Linux y ya no tenemos técnicos en las escuelas? Uf, hablando de eso. Bueno, vamos a tratar de contestarla más o menos rápido y la junto con otra pregunta que tiene que ver con, una vez hicimos una migración de software a una empresa donde migramos todas las computadoras de la empresa, una pyme de acá de Córdoba, que no voy a dar el nombre, a Linux. Y lo que me preguntaban los dueños de la empresa es, bueno, vos me pasás todo a Linux. Te morís, cayó un meteorito, etcétera, ¿y yo qué hago? Bueno, eso es un típico problema de soporte, digamos, y ocurre tanto con Linux como con Windows, ¿no? Digamos que todo el mundo, cuando tiene algún problema con la computadora, llama a un técnico. Entonces, en el mundo del software libre vos tenés dos opciones. También podés llamar a un técnico. De hecho, acá en Córdoba hay un grupo, hay una cooperativa que se llama BIOS, que está en Alberdi, que se dedica a hacer soporte sobre software libre. Y si no, la otra es que tenés un montón de comunidades en internet para preguntar y podés hacer las cosas por vos mismo también. Digamos, en ese sentido está buenísimo porque digamos, una de las bondades que tiene el software libre es que te permite a vos ser un poco más empoderado tecnológicamente. Una pregunta así de ignorante, sí. Si vos querés entrar a un foro para sacarte dudas de Linux, ¿por dónde entras, digamos? ¿Qué buscas? Yo creo que empezaría, me van a matar a algunos compañeros, pero yo creo que empezaría buscando algunos grupos de Facebook. Sí, me posta, digo así, pero la mayoría de la gente que hoy en día está usando Facebook y quiere sacarse dudas, bueno, hay grupos de Facebook sobre Linux y que podés meterte y hacer preguntas. Si no, la otra, digamos, la receta que te daría cualquier Linuxero en general es que... si quieren buscarla, es muy divertida. Hay una guía que dice guía para hacer buenas preguntas sobre software libre. Pero bueno, esa guía básicamente lo que te dice es que primero experimentes. Cuando experimentes, te va a dar algún mensaje de error. Algo va a pasar. Anotes qué es lo que pasó. Entonces, cuando quieras hacer una pregunta, vas a poder hacer una pregunta piola. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos vas a una comunidad y vos preguntas, no me anda la compu, nadie te va a contestar. Por más buena voluntad y amor que haya, no te van a contestar porque hay que indagar muchísimo. Pero si vos vas y decís, mira, yo tengo una notebook que tiene instalado Ubuntu, la versión 18, prendo la computadora y cuando me está por entrar me titila el mouse y después me queda la pantalla en negro, es mucho más probable que alguien te conteste. Claro. Y si no, la otra, bueno, como dije recién, técnico. Y lo que quería aclarar es... Hay cuestiones que tienen que ver con el sistema operativo, como por ejemplo esto de decir, si no me anda un programa, tengo virus y ese tipo de cosas, que tienen que ver con saber sobre Linux y software libre, ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, si se me partió la pantalla, digamos así, y yo tenía software libre, no importa qué técnico lo mandes, porque no tiene que ver con el software que tenés instalado. Entonces digo, si vos tenés Linux y tenés un problema de hardware, lo podés mandar a cualquier técnico igual. No es necesariamente que tiene que ser un especialista en software libre. No tiene una cosa que ver con la otra. Y más o menos no tanto. Bárbaro. Acá hay una pregunta que en realidad, no sé si vos vas a querer comentar algo, pero en principio queda para otro programa. Federico Mate pregunta, ¿cuál es la controversia en incorporar tecnología al sistema de elecciones gubernamentales? Muy buena pregunta, querido. Con respecto a eso hay mucho para hablar y nos parece que es un tema hiper interesante y en el que se puede seguir profundizando. En particular con el tema de si se quiere hacer una auditoría, por ejemplo, sobre el software, sobre las ventajas y desventajas y demás, que vamos a tratar de hacer un programa especial sobre este tema, sobre la intermediación de tecnologías digitales para los procesos electorales. Antes de las elecciones. Sí, estaría buenísimo que sea antes de las elecciones. Y para cerrar este bloque, la última pregunta es de María José Morquio, que pregunta las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de sistemas? ¿Por qué optar por estos sistemas y no por los más comerciales, dice ella, o privativos? Bien, hay varias cosas. Dice, una es el que venimos charlando desde la charla pasada, que es desde la perspectiva de apropiamiento, es lo mismo que me preguntan a mí, ¿por qué voy a preferir comprarle, contratar servicios de una cooperativa que de una empresa monopólica internacional? Digamos, tiene que ver con fomentar ciertos tipos de desarrollo. Así yo no, hablando de Linux, por ejemplo, así yo no sea programador. Y yo no vaya a programar nunca en Linux, ni siquiera vaya a colaborar en la traducción ni nada, porque hay un montón de tareas que se podrían hacer, pero por más que no vaya, con el solo hecho de empezar a usarlo ya estás rompiendo el monopolio de otras formas de producción y distribución. Entonces ya con eso es una ventaja social que más gente empieza a manejar software libre. Tiene que ver también una cuestión de control social y de gestión social de la tecnología. Por otro, ¿cómo es cuando preguntan, por qué vacunar a mi hijo y si vacunar, etcétera? También. Y la otra cosa que es interesante, que estaban preguntando es, una cosa más concreta es de, yo no voy a tener virus, casi no voy a tener virus, eso es muy bueno también, por más que no sea el foco en el que yo más me fije, en la práctica también es positivo por ese lado. Y por el otro lado, vamos a charlar en un rato sobre el tema, sobre si es lo mismo que sea libre o gratuito. Que no es lo mismo, no quiere decir que yo no pueda cobrar por mis servicios y ese tipo de cosas. Pero en general, yo no tengo que pagar licencias para instalar un software libre en mi computadora. De hecho, el motivo por el que hicimos la migración en esta empresa hace poco de software privativo a software libre fue porque le cayó la gente de software legal, le pidieron licencias. de todo el software que tenían, y no solo tuvieron que pagar la multa y además tenían que pagar las licencias y todo eso, tenían que o quebraba la empresa o resolvían de eso alguna forma. Y uno de los chicos me conocía, y migramos todo a software libre precisamente porque en este momento esta empresa tiene todo el software de manera legal, puede pasar cualquier auditoría, y tuvo que pagar solamente mis horas de trabajo y no todas las licencias multimillonarias que pedían. Claro. Bueno, yo creo que por lo menos le hemos dado un buen rato a esta parte del programa. Uh-huh. Seguramente van a seguir entrando preguntas. Nosotros hablábamos recién en la producción de que podíamos generar programa a programa una suerte de bloquecito para recibir preguntas y ir desarrollando temas en base a esas inquietudes. Así que los invitamos a seguir enviando preguntas. Puede ser a nosotros o puede ser al mail que habíamos abierto, que era librebaseradio@protonmail.com. Ok, entonces bueno, ahora antes de pasar al bloque de Cultura Libre, vamos a escuchar alguna otra canción de la banda que nos presentaste hoy, ¿te parece? Perfecto, me encanta. Aparte está linda la banda. Me encantó, a mí también. Y vuelo a carne, mastico carne, arde el alma y arde todo, visible ausencia, arde todo. Del hip hop, Irene, si hoy vienes, aquí me tienes, especialmente loco. Gracias. Atenas de nuevo, vamos a volver acá. Recién estuvimos escuchando Irene 2 o Irene Lee, no sabemos, ese era un debate acá en el estudio. Como dijimos, de Orquesta de Perros, del disco Perros de Orquesta, es el segundo tema del disco. Como ya lo hemos dicho, un tema y un disco totalmente producido con licencias libres que ustedes pueden buscar en internet, descargar, reutilizar, hacer sus versiones como tengan ganas. ¿Dónde encontraste el disco de la banda? Googleando, la verdad. No, porque me puse con esto que estamos tratando de poner música de diferentes artistas. Estuve buscando en la página de Creative Commons Argentina, hay algunas notas un poco viejas, pero de editorial, digo, de sellos discográficos que tienen bandas, bueno, acá de Córdoba también. En Bandcamp pueden usar el hashtag de Creative Commons para buscar temas. Bandcamp, que es una página que... Como si fuera Spotify, pero otra. Sí, sí, sí, es como un Spotify, pero tiene mucho contenido independiente que tiene libre. Y otra página que es muy, muy conocida, se llama Jamendo. Si lo buscan en Google, el primer resultado también. Jamendo, una página también para buscar música con licencias libres. Así que seguramente otro día vamos a estar compartiendo algunos de estos recursos también. Sí, ya dijimos que otro futuro bloque para el programa es el recomendado del día. Ya cuando nos terminemos de acomodar con eso, vamos a ir teniendo ese bloque armado en próximos programas. Sí, igual también nos pueden ir haciendo comentarios sobre queremos un bloque de bla y vamos viendo. Y si conocen bandas, editoriales, proyectos, organizaciones, músicos, etcétera, que trabajen con licencias libres y desde este paradigma, también por favor, confiamos en que nos lo van a estar haciendo llegar. Sí. Saludo grande para todas las organizaciones hermanas, digamos, del colectivo de organizaciones libres de Córdoba, que si bien no todas usan la palabra libre en algún lado de sus nombres, compartimos el espíritu y la sensibilidad, como estábamos hablando en algún otro programa. Parcialmente muchas gracias a Lichi, que es uno de los chicos de tiene una columna en La Quinta Pata, ahí en La Luna con Gatillo, porque nos acompaña y tenemos unos diálogos recontra interesantes, y la ciclomecánica Suipacha, que están por cumplir años en breve. Acá quiero meter una pregunta. Dale. Que en realidad cuando estábamos viendo en producción no tenía que ver específicamente o con software o con cultura, entonces la marcamos ahí y tiene que ver justo con lo que acabas de decir vos. ¿Cómo me doy cuenta, dice Gonzalo, cómo me doy cuenta si una app, un software o un movimiento, si hablamos de organizaciones, está dentro del software libre o de la cultura libre o no? ¿Hay tips para enmarcarlo, para reconocerlo? Algunos tips son, hay que fijarse en los términos y condiciones, por más que a uno no le guste, pero normalmente cuando uno se pone a ver las licencias bajo las que se distribuye algún producto, ese producto puede ser cultural, puede ser de software, puede ser producto creativo. Bueno, a mí me gusta hablar de producto creativo también para cualquier tipo de este tipo de propuesta, porque son fruto de nuestra creatividad humana, digamos. Y dentro de los términos y condiciones dice bajo qué términos y condiciones están. Esos términos y condiciones siempre te dicen la licencia que tienen, y la licencia uno puede después buscarla y ver si esa licencia es libre o no es libre. Por ejemplo, qué sé yo, si nosotros nos metemos en la Wikipedia tienen abajo un sellito que dice licencia Creative Commons, copiar, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la licencia Creative Commons son todas licencias libres. Las licencias de software más conocidas son la licencia GPL o la Apache o ese tipo de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, cada vez más están apareciendo en internet lugares donde se empiezan a hacer como directorios o inventarios así de recursos que son libres. Hay muchos con imágenes, por ejemplo. En Google, por ejemplo, uno si se pone a buscar imágenes puede poner dentro de los filtros de esa búsqueda que tenga permisos de reproducción, copia y lo que sea. Si bien no es 100% seguro, uno puede encontrar una imagen y después fijarse si tiene algún tipo de sello o lo que sea. Bueno, ahí iba a decir, atentos quienes trabajan desde una perspectiva más periodística o de búsqueda de información. En general se googlea, se busca la foto y se comparte y se usa sin tener en cuenta ese filtro. Porque ¿qué pasa? Si uno coloca el filtro aparecen mucho menos resultados, pero de alguna manera uno se estaría garantizando usar un material que efectivamente está pensado para ser compartido con el permiso de los autores. Si uno no utiliza el filtro y agarra la primera imagen que más le gustó, es probable que esa imagen tenga los derechos reservados. Y si uno tiene la precaución de fijar y corroborar ese dato, estaría haciendo un mal uso de los contenidos, ¿no? Sí, aprovecho entonces para hacerte una pregunta que estaba por ahí, no la encuentro ahora, pero era la pregunta que decía si había por ahí algún derecho de copia. ¿Qué dice la ley argentina sobre eso? Bueno, después la parte de derecho de copia la vas a explicar un poquito más vos, pero sí yo quiero comentar algo en relación a la ley de propiedad intelectual, que es la ley que rige acá en la Argentina, uh-huh. En la que se conoce como derecho de autor, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la autoría, quién hizo esas producciones culturales y qué es lo que puede o no puede hacerse con esas producciones. En la legislación argentina se habla, yo no soy abogada, pero algo he leído, de derechos morales y de derechos patrimoniales. En uno de los casos estamos hablando de quién es la obra, ¿no? La autoría. Ese derecho, no importa qué es lo que se haga con la obra, si uno lo comparte, lo copia, hace obras derivadas o no, digamos, ese derecho no se puede evitar nunca. O sea, una obra que es de fulano de tal, es de fulano de tal. La autoría de esa obra va a ser de esa persona. Ahora, más adelante, cuando esa persona haya muerto, después de 70 años de su muerte, etcétera. Sí, digamos. De hecho, cuando uno habla de vendió los derechos, no vende los derechos de autoría. No, nunca puede decir, no, yo niego que esto lo haya dicho y he escrito yo nunca, jamás, never. Hay casos y ahí te cuento alguna cosa, ¿no? pero no, el punto es, cuando un autor ha firmado una obra, esa obra es de ese autor. Los otros derechos, los derechos patrimoniales, son los que tienen que ver con qué uso se hacen de esa obra. Entonces, habitualmente, y esto lo comento así muy rápidamente, cuando un autor quiere publicar una obra, va a una editorial, firman un contrato y en ese contrato el autor le cede a la editorial algunos derechos, que son los que tienen que ver con la edición y la comercialización y distribución de la obra. No la autoría. La autoría de la obra la va a seguir, manteniendo. Pero le da el permiso al editorial por una X cantidad de años para que haga con ese manuscrito, en el caso de un libro, ¿no? Lo convierte en un libro, lo pueda comercializar, lo pueda distribuir, tenga los permisos del autor para poder hacer todo ese movimiento dentro del mundo y del mercado editorial. Pero ahí estamos hablando siempre de los derechos, que son varios, de comunicación pública, es decir, hacer conocer la obra, de difusión, de edición, o sea, de generar que ese manuscrito se convierta en un libro o que esa música se convierta, esas canciones se conviertan en un disco, todo el trabajo de edición, bueno, de circulación, de comercialización, de publicidad, de prensa, digamos, todas esas cosas, ¿no? De compartir y copiar todos esos derechos, pero no el de autoría. Así funciona la legislación argentina. Sí, casi todas, digo, así el tema, digo, nosotros los tenemos medio mezcladito, es el problema. Cuando, digo, reitero, por esto que estaba preguntando acá la chica esta, si existía el derecho de copia, hay una cuestión, yo tampoco soy abogado, pero como me compran estas por cosas, interés, ¿no? Sí. Sí, etcétera. No hay muy pocos abogados, esto lo digo porque lo hemos estado buscando por mucho tiempo, especializados en propiedad intelectual con un interés desde la mirada de los paradigmas y la cultura libre. No es lo más común. Cuando uno se encuentra con un abogado especializado en propiedad intelectual, está parado desde la perspectiva más de la protección de derechos de autor entendida desde lo privativo, ¿no? Desde el no permiso a copia. Cuando uno se para desde el otro lugar y quiere permitir la copia y la circulación de contenidos, muchas veces nos ha hecho falta asesoramiento legal y no es tan sencillo de conseguir. Por eso es que con Mati y varios compañeros de la militancia dentro del Paradigma Libre hemos tenido que leer material, leer las leyes, tratar de entender y hablar con algunos abogados que tienen esta mirada pero no son necesariamente especialistas en propiedad intelectual. Digamos, es un espacio que es necesario, o sea, es necesario que lo ocupen. Si hay abogados en la audiencia y están interesados, no hay muchos y sí hay mucho interés por parte de los creativos. Sí, tiro para nombres si tienen ganas de buscar un poquito sobre esto que estamos diciendo. Gente que puede, digamos, dar un poco más de información sobre estas cosas. Recomendamos en particular un libro de Beatriz Busaniche que se llama... propiedad intelectual y derechos culturales. Hacia una política de derecho de autor que fomenten los derechos humanos. Ah, eso, propiedad intelectual y derechos humanos. Ustedes ponen propiedad intelectual y Beatriz Busaniche es lo primero que aparece, el libro está en PDF y se puede descargar. En particular, propiedad intelectual y derechos humanos. Porque básicamente habla de, bueno, está todo bien con la propiedad intelectual en el sentido, bueno, sigamos discutiéndola, pero nunca que pase por encima de los derechos humanos, donde hay un derecho fundamental que es el derecho a la cultura, ¿no? Eso que dijiste muy rápido, yo me quiero detener un poquito. Dale. La situación es, ¿qué sucede? Y acá hay alguien que hizo esta pregunta y me pareció muy interesante. Bueno, yo ahora no la tengo para leerla puntualmente. Pero preguntaba por el copyright. Acá en la Argentina llamémosle propiedad intelectual, derecho de autor. Sí, acá dice, hola, está referido a la cultura libre. ¿Por qué algunos libros tienen copyright, otros copyleft y otros no tienen ninguna de esas? ¿Esa era la pregunta? No, pero también vamos a hablar de eso porque va en sintonía. ¿De dónde sale el copyright? Ah, ¿por qué aparece? ¿Por qué existe todavía? Dice, ¿qué posibilidades distintas posibilidades diferentes de copyright existen? ¿De dónde sale el copyright? ¿Por qué aparece? ¿Por qué existe todavía? ¿Y qué relación tiene con patentes y otra forma de aislamiento de lo intangible? Dice, yo acá quiero Luciano Ferrer, muchas gracias por la pregunta. Quiero hacer un pequeño comentario, síganme por ahí, cuando uno habla de leyes es un poquito aburrido, pero no, síganme porque es súper interesante. Cuando la ley de propiedad intelectual argentina data de los años 30, o sea que está por cumplir 100 años, y cuando fue creada, de alguna manera, en la misión de esa ley, estaba la protección de los derechos del autor. ¿Esto por qué es? Porque se entendía que el autor debía vivir de esta tarea tan noble, ¿no? De crear arte, de crear su arte, sin tener que poner su tiempo en otra tarea que le quitara ese tiempo. Y para proteger, digamos, de que los derechos de su obra no lo estuvieran explotando otros sectores, librerías, editoriales, etcétera, pasando por encima de sus derechos. Entonces era como una tranquilidad de decir, vamos a defender los derechos del autor para que pueda vivir de esto, efectivamente, que es lo que como sociedad necesitamos que haga. Esto es generar arte y generar cultura. Entonces la misión de esa ley era una misión social, ¿no? Y cultural, de favorecer la cultura protegiendo los derechos de esos autores. A lo largo de la historia se fueron metiendo otros intereses en juego, porque al principio se protegía la obra por una serie de años. Salía la obra, por ejemplo, el libro, y se lo iba a proteger por una serie de años. Después esos años fueron creciendo hasta alcanzar todo el total de la vida del autor. Y después siguieron aumentando a 15 años, 20 años después de la muerte del autor, a lo que es actualmente la ley de propiedad intelectual en la Argentina y un montón de otros países, que es proteger los derechos de autoría hasta 70 años después de la muerte del autor. Esto es mucho, mucho, mucho, mucho tiempo en el que ya después los derechos quedan en manos de sus herederos. ¿Qué sucede con esto? Muchas cosas. Para ordenar un poco, la mirada que tenemos nosotros desde el paradigma de la cultura libre es que por proteger los derechos de algunos autores muy conocidos, muy famosos, con obras clásicas muy, muy comercializadas y muy utilizadas y que forman parte del canon, etcétera, etcétera, quedan y caen al olvido muchísimos autores que a lo largo de 70 años después de su muerte quedan olvidados por la historia. Y como no han podido, han estado protegidos por la ley de propiedad intelectual, hay editoriales que no toman ese material porque no saben quiénes serán los herederos, porque no saben cómo hacer para conseguir el dato certero de si hay o no herederos, porque se supone que está protegido por la ley en vez de estar en dominio público o al libre alcance de cualquiera. Entonces, en el camino, la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cuántas de esas obras, cuántos autores, cuántos artistas y cuántos creadores quedan olvidados por la historia por una ley que está protegiendo los derechos hasta 70 años después de la muerte? Y quedan liberados cuando hay una comunidad, digamos, una sociedad que quizá ni siquiera sabe quiénes fueron, o ni siquiera registra la necesidad social de volver a leer esos textos o escuchar esas músicas, porque responden a un contexto histórico y social diferente. Entonces, para cerrar un poco esta idea muy, muy grande y que abre muchísimos caminos y del cual podríamos estar hablando horas, una mirada desde la cultura libre lo que hace es pararse con una mirada crítica frente a la ley de propiedad intelectual y pensar que hay muchos autores que quisieran que sus contenidos circulen, hay muchos contenidos que mucha gente necesita que circulen y que hoy por hoy la ley de propiedad intelectual es más lo que traba algunas cosas que lo que permite en su circulación. Y la pregunta que nos hacemos es si realmente está defendiendo los derechos de los autores, pero principalmente los derechos de la sociedad, una ley que traba esas cosas. Acá llego a la pregunta que vos hiciste, y que es como uno de los núcleos de los que toma el libro de Beatriz, y que para mí fue fundacional ese libro en términos de sentarse en tener una mirada crítica de la ley, que es qué sucede cuando los derechos de un sector chocan con los derechos del otro. Entonces, por un lado están los derechos de los autores, un legítimo derecho a querer defender el insumo económico que adviene de la venta de los libros y que esos derechos sean protegidos para ellos a fin de que puedan sostener su actividad creativa para la emisión social y demás. ¿Y qué sucede con los derechos de la sociedad cuando por algún motivo ciertas obras culturales no pueden entrar en circulación y entonces lo que está sucediendo es que no pueden acceder a esos contenidos culturales? Estamos hablando de la cultura como un derecho, ¿no? El pueblo, no, la sociedad, no está pudiendo acceder al derecho de la cultura, o el autor no puede acceder al... Sí. ¿Qué pasa cuando esos dos derechos chocan? ¿Cuál es más importante? ¿Y quién define eso? En el Tratado Internacional de los Derechos Humanos, digamos, y puntualmente, Beatriz, lo que dice ahí es que cuando se discutió ese punto, ¿cuál prevalece? Es... Dentro de los derechos humanos hubo un lobby muy grande para incorporar la propiedad intelectual como un derecho humano, como los derechos de autor en realidad, como derecho humano, pero se hizo con una especie de fe, de aclaratoria, diciendo que el derecho de autor es un derecho humano siempre y cuando no entre en conflicto con el derecho a la cultura de los seres humanos. Entonces, por lo menos desde eso tenemos una base jurídica en que Argentina... tiene rango constitucional los derechos humanos, por lo cual se puede discutir bastante ese tema. Y la pregunta que decían acá puntualmente era si había si existían los derechos de copia en Argentina. Yo creo que lo que estábamos charlando con Barbie es que cuando habla de los derechos de copia está hablando como hay ciertas legislaciones distintas, las que dependen del common law, que es el tipo de legislación que tiene Estados Unidos y otros países herederos de ese tipo de leyes, tiene una figura para el derecho de autor que dice uso justo, fair use. El tema está que es como un derecho reservado, ¿no? Digamos, si yo hago uso de una obra y después si alguien me hace lío a mí, me hace juicio, el juez tiene que decidir si lo que yo hice fue un uso justo o no. Usualmente, digamos, eso es lo suficientemente flexible como para que la gente que tenga ganas de restringir los derechos de alguna forma lo haga, y la gente que tiene derecho a poder acceder a ese tipo de recursos también lo haga. Entonces, por ejemplo, sacar fotocopias para estudiar en Estados Unidos, si alguien me hace un juicio, probablemente lo pueda ganar porque es un uso justo. Digo, si yo estoy estudiando en una universidad pública y no tengo ingreso, digo, si el juez va a decir, no, está todo bien con mi fotocopia. Acá en Argentina no hay más que el derecho de cita, es el único derecho de copia que hay. Y me enteré hace poco que es muy restringido, digamos así. Ni siquiera podés sacar una foto de una película porque eso no es una cita tampoco. Yo quería acá retomar la pregunta que había hecho Tino, que leíste vos recién, que era ¿por qué algunos libros tienen copyright, otros copyleft y otros no tienen ninguna de esas? Uh-huh. Es una pregunta súper interesante porque te permite hablar de quiénes son los que publican, ¿no? Uh-huh. El hecho de que un libro tenga copyright, o llamémosle protección de propiedad intelectual, ¿no? O copyleft, que vendría a ser el término en inglés para decir lo contrario. Acá le llamamos cultura libre, sería Creative Commons. No es exactamente lo mismo, pero copyleft es cultura libre. O ninguna, tiene que ver puntualmente con la decisión del editor o del autor. Yo como vengo del ámbito editorial siempre trato de llevar los ejemplos al mundo editorial porque es lo que me resulta más cómodo, ¿no? Pero sepan que pueden hacer la ampliación al mundo de la música, cuando yo digo editorial, bueno, estábamos hablando de sello, cuando digo autor puede ser el músico. Hagan esa, por mí, así no me complico. Hagan esa extrapolación. Depende de quién es el que toma la decisión. Si la obra pasa a través de un sello o de un editorial, sería el editor, o si es una obra autogestionada, bueno, el propio artista. Ese es, es quien toma la decisión de si va a autorizar un uso compartido de la obra que acaba de publicar y de crear, o si lo va a prohibir, si va a prohibir la circulación, la copia, la obra derivada, el uso, el uso comercial de esa copia. Entonces, es muy importante, y acá lo retomo con lo que hablábamos justo antes, me parece que hay una cuestión de conocimiento, ¿no? Y de saber, interesarse a todos los que están en un rol de producción, interesarse cómo funciona, para poder tomar una decisión crítica, y argumentada de por qué vas a tomar una decisión u otra. Son los creadores o los editores quienes deciden que una obra vaya a estar protegida. Ustedes se dan cuenta en un libro cuando agarran la hoja de legales y dice prohibida toda copia, por todos los métodos posibles, sin el uso por escrito del titular de los derechos. O si dice algo muy diferente como permitida la copia, siempre citando al autor, bajo licencia Creative Commons X, la que sea. Entonces ahí... esa es la forma de darse, a la pregunta de él, ¿no? La forma de reconocer si un libro tiene copyright o no tiene copyright es ir a la página de legales, en un disco, ir a la leyenda, para darse cuenta de qué es lo que han autorizado o no. A la pregunta de por qué tiene que ver específicamente con una mirada política de quien decidió publicar esa obra. O sea, si va a permitir que esa obra circule libremente o no va a permitirlo. Entonces ese sería el porqué. Hay un puntito ahí que me parece importante retomar, que es muchas veces dando vueltas las cosas diciendo, bueno, pero esa foto la saqué de internet, en internet da vuelta y entonces la puedo descargar y la puedo usar y todo. Lamentablemente, a nosotros no nos gusta, ¿no? Pero legalmente no es cierto. Digo, si, lamentablemente, lo que dice la ley argentina es que a menos que se diga lo contrario, todos los derechos están reservados. Por eso quería tomar a la misma pregunta que había hecho Gonzalo antes, cuando hablábamos de la necesidad de formarse y autoformarse y exigir que en espacios educativos se contemplen estas cuestiones, ¿no? Y en los espacios de formación profesional, que haya siempre un apartado, un capítulo, una unidad que tenga que ver con esto y que presente diferentes opciones. Yo he estado en un montón de cursos donde cuando se habla de legal se habla de la propiedad intelectual sin mencionar estas otras posibilidades. Y me parece que nuestro rol, desde el programa y todos los que estamos trabajando desde este lugar, es explicar por qué es importante conocer. No solo para poder saber y tomar mejores decisiones, sino para no caer en usos no deseados. Hay muchos libros, los conozco y los veo todo el tiempo, sobre todo en editoriales más informales, que permiten la copia o que estaría todo bien con que el libro pueda copiarse porque conozco a los autores, conozco a los editores, sé cómo se manejan, pero en la página de legales no hacen ningún tipo de aclaración. No ponen la leyenda de que está prohibida la copia, pero tampoco ponen la leyenda de que está permitida. Y bajo, como decías vos, la legislación argentina, si no hay ninguna leyenda, la que rige es la de la Ley de Propiedad Intelectual, que prohíbe la copia y cualquier tipo de uso sin el permiso de los editores y de los autores. Entonces, digo, como un pequeño ejercicio que está piola para cada uno, yo lo tiro así muy ligeramente, es que cada uno de su rol de estudiante que toma apuntes de una clase, docente que crea una clase, escritor de poemas de Facebook, no sé, lo que quieras, cada vez que escribas algo, cada vez que saques una foto y las publique o lo que sea, si le podés poner abajo algo, ponele, podés copiar y usar esta foto, estaría buenísimo. Porque por lo menos estás haciendo explícito eso, que es una problemática que en este momento nos está bastante ahogando bastante. El aprender lo que son, digamos, las licencias Creative Commons, y lo digo así bien, bien cortito, pero se encuentra mucha información en internet, no es un registro, esto en el ámbito editorial me lo preguntan un montón, no es un registro, no hay una base de obras registradas de esa manera, no es un registro, es una licencia. Esto significa que es ese permiso por escrito que demanda la ley de propiedad intelectual. Uh-huh. Que dicen, ¿no es cierto? No puede estar prohibida toda copia sin el permiso por escrito de los titulares de derecho. Bueno, ese permiso por escrito sería la licencia puesta en esa página de legales. Si vos pones la licencia de que se permite la copia seguro, después las licencias Creative Commons permiten o no, posibilitan el permiso o no de generar una obra derivada y el permiso o no de hacer un uso comercial de esa copia. Ustedes pueden elegir qué licencia y colocarla en la página de legales o en el espacio destinado a los legales del producto cultural, y eso va a generar toda la certeza que necesita quien va a leer, escuchar, etc. Alcanza, si no saben todavía o no han entrado a averiguar bien cómo funcionan las licencias, alcanza el espíritu, ¿no? De pronto decir, sí se permite la copia. Puede dar. ¿Qué es lo que sucede con las licencias Creative Commons? Están hechas desde una mirada legal, entonces no hay zonas grises y no hay conflictos y no hay confusiones en relación a la letra de la ley. Si uno pone una leyenda tipo, pueden hacer lo que quieran con este texto, puede dar lugar a confusión de qué es lo que se está o no permitiendo. Entonces, por eso las licencias han sido hechas con una seriedad profesional que está buena de aprovechar. Pero si aún no llegan a ese nivel, cualquier leyenda que habilite la copia es ya un paso superador a que no haya nada, porque ahí lo que está rigiendo es la ley de propiedad intelectual. Entonces, por ahí, compañeros creativos, creadores, artistas, que quieren que su obra circule y no tienen esta precaución, en realidad le están haciendo un flaco favor a la circulación del contenido. Claro. Sí. Y lo otro que quería decir es, por ejemplo, a nivel fotográfico, es un debate importante. Hay muchos fotógrafos que no quieren que su obra se comparte, incluso en las redes sociales para los cuales han sido creadas, y le colocan a las fotografías marcas de agua. Son decisiones personales absolutamente válidas. Pero hay muchos fotógrafos que sí quieren que su obra circule. Entonces, a la hora de subirla a distintos repositorios, y el principal de ellos sería Wikimedia, ayúdame, es Wikimedia Commons. Wikimedia. Wikimedia, sería la posibilidad de subirlos para que efectivamente quien busca contenidos libres con permiso de uso puedan encontrarlos fácilmente. A mí me ha llamado la atención cuando por ahí uno busca determinada información en Wikipedia y hay muy poca fotografía, que sería el lugar por defecto ir a buscar algo que uno sabe que tiene permiso de uso. Y a veces hay demasiados pocos. Entonces los fotógrafos que tienen ganas de que su obra circule, por ahí es un trabajo extra, ¿no? Que es tomarse el trabajo de subirlo a un repositorio y indicar cuál es la licencia Creative Commons que van a elegir para esa obra, pero va a estar realmente haciendo un trabajo grande por la difusión de esos materiales. Bueno, mortal, espero que hayan quedado un montón de cosas claras. Te iba a hacer una pregunta, a ver, sí, qué opinas, porque hay muchas preguntas en relación a esto y podríamos seguir mucho tiempo y estamos un poco pasados de tiempo. Sí. Muchas de las preguntas, yo conté por lo menos 6 o 7, tienen que ver con la pregunta de si lo libre es equivalente o no a gratuito, y a preguntar en relación a de qué viven los creadores que deciden liberar sus producciones, uh-huh, en el caso de que la liberen de manera gratuita, y me parece que es un tema que se merece un programa. Sí. Yo no sé si querés que contestemos alguna si querés que planteemos. Podemos tirar una así como algo muy breve sobre esto para después ampliarlo en otro con programa. Con algún invitado, por ejemplo. Podría ser, tranqui. Me gusta. Pero como brevemente esto de si lo libre es gratuito, si yo como artista quiero vivir de mi trabajo pero no lo quiero regalar, como hay un montón de preguntas. La respuesta corta es que existen muchísimas formas de poder básicamente vivir de ese trabajo y a su vez que sea contenido libre. Por ejemplo, digo, si alguien me contrata a mí para hacer un programa, yo voy, lo hago y le cobro a la empresa por el programa que se está pidiendo, pero ese programa después le pongo una licencia libre que lo use cualquier otro, yo estoy viviendo como programador y al mismo tiempo le estoy dando el programa a esta empresa que le hace falta y a otro montón que también le puede llegar a hacer falta. Hay muchos ejemplos de eso, pero el tema es, software libre o cultura libre no es necesariamente gratuita, no está asociado directamente a gratuito. Y por otro lado, en realidad el dilema grande es cómo pensar formas, de producción y de circulación que permitan, o formas económicas que permitan el sustento de las personas que trabajan, de lo que están trabajando, digamos, porque son trabajos, son oficios, y al mismo tiempo haya una forma de distribución más justa de los bienes culturales, considerando para mí en particular el software como también un bien cultural, porque la tecnología es una producción cultural. A mí me gustaría agregar a eso un par de cosas. Una es animarse a preguntarse, así mismo en relación a cuando uno está en un rol de producción, ¿no? En relación a eso, o también de los productores que uno conoce, la pregunta esa tiene una pregunta implícita. Cuando uno dice, ¿de qué van a vivir los artistas si empiezan a producir gratuitamente? Hay como una pregunta, un supuesto en esa pregunta, que es que viven efectivamente de la venta de esos productos. Entonces me parece que una pregunta a hacerse es ponerlo en cuestión. ¿De qué vive realmente un productor? Digo, ¿un escritor vive de la venta de las copias físicas de un libro? ¿Todos los escritores viven de eso? ¿Viven solamente de eso? ¿Viven de una sumatoria muy grande de cosas, entre las cuales está la venta de los ejemplares? Digo, porque destramar esa pregunta nos permite mirarla con un poco más de claridad, ¿no? En el ámbito editorial es bastante notorio, sacando escritores con una amplia trayectoria o con muchos títulos publicados en grandes editoriales y con tiradas importantes, quizá puedan vivir de la venta de los libros con exclusividad, pero en general un escritor vive de la sumatoria de los pequeños puchitos de ventas de libros, más los talleres que dicta de escritura o de lectura, más clases que puede llegar a dar, más lo que puede cobrar por conferencias, visitas a escuelas. Entonces, destrabar un poco esa pregunta ayuda a evaluar opciones. Y lo otro es comentar, que probablemente también sea otro programa, formas alternativas que existen, por ejemplo, de pensar el financiamiento. Entonces, de pronto, existen las experiencias de financiamiento colectivo en el cual el creativo solicita a la comunidad de la que forma parte la inversión que necesita para desarrollar un producto, y en este caso el producto, y también podrían ser sus horas de trabajo. Con lo cual, la pregunta sería, si con una campaña de este tipo se pudieron obtener los ingresos suficientes no solo para producir el bien cultural, sino también la mano de obra y el trabajo. Entonces, si ya está todo cubierto, sí, ¿no sería lógico que el bien simplemente circulara mientras el autor está trabajando en alguna próxima producción? Sí, o otra perspectiva también de estas preguntas es, por ejemplo, lo producido con financiamiento estatal, ¿no debería también circular libremente? O sea, bueno, sea, eso es lo que está sucediendo con muchas de las producciones de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, hoy en día, otro día también podemos charlar de eso, pero existe la ley de repositorios abiertos, que es que lo que se produce en las universidades debe estar dispuesto libremente. Pero yo pienso, por ejemplo, también programas contratados para desarrollarse a partir del Estado, libros, producciones del Ministerio de Educación, todo ese tipo de cosas. ¿No deberían tener licencias libres para poder circular libremente? Ahí medio que les vamos a dejar pensando. Acá entonces agradecer, a pesar de no haber contestado puntualmente las preguntas, de Ricardo Medel, de Juan Martín, de Eduardo Bordone, de Alejandro Cuneo, de Sebastián Cerantes, todos ellos hicieron consultas relacionadas con lo gratuito y lo libre, y me parece que la cuestión del financiamiento y la sostenibilidad dentro de paradigmas de cultura y de software libre tiene una importancia, porque es una pregunta aparte vigente. Muchos de los colectivos que están trabajando desde este paradigma se están haciendo esa pregunta y van asomando ensayos de respuesta o pequeñas experiencias de respuesta, y me parece que es importante darle la entidad que requiere y trabajarlo en un programa específico, así que los invitamos a profundizar en esas preguntas, y si conocen también experiencias, acercarlas. Experiencias, ¿no?, de proyectos que hayan exitosamente o parcialmente exitosamente explorado formas alternativas de financiamiento para tener también insumos a la hora de encarar ese programa. Y para acercarnos todos esos cuestionamientos o inquietudes o comentarios o sugerencias, ¿cuál era el mail, Mati, al que tienen que enviar la información? librebaseradio@protonmail.com. Bueno, entonces me parece como que ya estamos pasados de tiempo. Bastante. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito de música y ya después del bloque pasamos un par de noticias y nos despedimos? Me parece joya inmortal. En el colectivo al infierno voy. Y basta Babilonia y en la perla sueño. Flotamos hasta el aire. Que se levantan los muertos. Flotamos hasta el aire. Que se levantan y caminan los muertos. Para siempre. Cuento con dos brazos, me declaro humano, y un corazón roto que curo cantando. Bueno, gente bella, vamos dando el cierre a este programa entonces, que esperamos haya sido lindo para todos, que lo hayan disfrutado, que hayan podido básicamente sacarse muchas dudas y que no los hayamos aburrido mucho, también estaría buenísimo. Bueno, Barbie, compartinos entonces por favor entonces alguna de las buenas nuevas que tenemos para ustedes. Si bien queda un programa antes de que comience la Feria del Libro, ya queremos ir adelantando de que el 5 de septiembre empieza la Feria del Libro de Córdoba en Plaza San Martín. Y este año vamos a estar participando de lo que es el ciclo del Domo Digital. La semana en la que vamos a estar con Libre Base, con actividades en el Domo, va del 6 al 12 de septiembre, esto es de un viernes a un jueves. Sí. Todos los días tenemos una horita dedicada a nosotros para seguir rosqueándola con estos temas. A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Hay sí. Otras cosas antes y después, uh-huh. Pero a las 6 de la tarde, desde el 6 de septiembre hasta el 12, son actividades que van a estar de alguna manera protagonizadas por Libre Base y amigos de Libre Base. Las fechas y las fechas se las voy a ir diciendo después, pero para hay una actividad de Ediciones de la Terraza que va a estar presentando su colección de señaladores con libros para descargar. Esa me atañe personalmente. Después va a haber una presentación de un libro de Editorial Hiedra, Héroes por una vez, de José Haynes. Después va a haber un conversatorio sobre libros y bibliografías sobre el tema Copyright, Copyrom. Confirmada que es presentación del libro Copyright, Copyrom de Edubim. Fantástico. Va a haber un taller de edición de libros con herramientas libres a cargo de Taller Perronautas de Alejandro Reynoso. va a haber una charla de recursos educativos abiertos con la experiencia de Trazos Nativos y Ancenusa, que recupera memorias antiguas de territorio. Después va a haber una charla que tiene que ver el software, la cultura libre y las patentes de semillas. Que ahí son nos una... van a ver a nosotros, así que si le da duda cómo es nuestra cara, bueno, ese día pueden ir. Y una presentación de Creative Commons Argentina con un panel de propiedad intelectual y licencias libres donde también se pueden sacar muchísimas dudas de muchas de las cosas que estuvimos charlando hoy. Sí, en ese punto en particular lo que nos parece súper interesante es que Creative Commons como fundación internacional tiene capítulos en cada uno de los, bueno, no sé cada uno, pero la mayoría de los países. Y en este caso particular, en Argentina el año pasado se relanzó el capítulo Argentina de Creative Commons, por lo cual vamos a estar haciendo una presentación en público de la organización para toda la Argentina desde Córdoba. Y por fuera de lo que es el espacio del domo, hay una actividad en el espacio Barón Visa. Barón Visa es el espacio de las editoriales cordobesas. Que tiene también un ciclo muy interesante de actividades. Una de ellas es una mesa sobre editoriales que trabajan desde la perspectiva de cultura libre, donde van a estar tres editores, una de ellas yo también, compartiendo la experiencia de trabajar desde este paradigma, específicamente en lo editorial. Después, entonces, en el próximo programa vamos a estar, igual que en la página de Libre Base, vamos a estar compartiendo todo el cronograma completo, pero estábamos como haciendo un pequeño adelanto. Esa. Bueno, gente, entonces vamos haciendo el cierre. Ya saben, para poder mandarnos comentarios y sugerencias e insultos quizás, pueden mandarlos a librebaseradio@protonmail.com. También van a encontrar los audios anteriores y un par de libros y noticias, ese tipo de cosas, en la página librebase.org.ar. Y faltaba algo más. Este propio programa, cuando esté colgado, se puede encontrar ahí y en algunos otros repositorios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Romy. ¿Podés dar unas palabritas de cierre? Mis palabras de cierre es agradecerles a ustedes esta nueva emisión. La verdad, para mí es un placer acompañarles aquí desde los controles. Una tarea que además me gusta y muchas veces no tengo la posibilidad aquí en esta radio multitarea todo el tiempo de poder hacerla con tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, Barbie, por compartir otro día de programa de Locuras y Sueños. Gracias a vos, Mati, siempre digo, por la invitación y por esta tarde en la que uno puede parar de la locura diaria a pensar cómo nos gusta y cómo queremos que sea el mundo. Ay, un amor. Bueno, gente, muchísimas gracias por todo y hasta el próximo programa. Y mate más salado que amar.